también conocida como Mataderos, también porque también la cancha de Chicago, hay una foto incluso que lo muestra, una de las viejas canchas de Chicago, llegó a estar casi enfrente a lo que hoy ya es el inexistente Elefante Blanco. Uh-huh. Ese edificio que se había levantado en la década del 30, empezado en el 30, lo continuó el peronismo y que iba a ser el hospital más grande contra la tuberculosis de América Latina, que después la revolución fusiladora evitó su aparición como edificio porque era un edificio que había hecho el peronismo, como el albergue Warner. Uh-huh. Entonces ahí estuvo también la cancha de Chicago. Por eso digo, es un barrio lugano, es un barrio peculiar, porque después de eso, de ese crecimiento, empieza el crecimiento de los complejos habitacionales a partir de la década del 50, 60, paradójicamente con la propia revolución fusiladora, donde empiezan a aparecer barrios de complejos habitacionales distintos a los que había hecho el peronismo. La paradoja es que gran parte de las dictaduras militares argentinas post-peronismo copiaron los modelos de Europa del Este para hacer las casas. Claro. O sea, copiaron los modelos de la Rusia comunista. Sí. Bueno, de la los monoblocks del Lugano 1 y 2 son tienen la cara de Stalin, digamos. Cuando el soldado de la frontera podría llamarse Avenida Iósif. Sí, sí, tranquilamente, sí, bueno, es un modelo tomado de la Europa siberiana, por eso es que tiene una parte de comunicación Lugano, que releve, el nombre legal de Lugano 1 y 2 es General Sabio. Sí. En realidad, el primer nombre que tuvo fue Padre Mujica, porque muchos de los que fueron a vivir ahí eran gente de la Villa 31. Uh-huh. Pero es conocido como Lugano 1 y 2. ¿Por qué como Lugano 1 y 2? Y mucha gente cree que eso es Lugano. Porque en realidad eso era un complejo habitacional hecho en dos proyectos. Lugano Proyecto 1, Lugano Proyecto 2. Entonces, Lugano Proyecto 1 era toda esa serie de monoblocks conectados por arriba. Uh-huh. ¿Por qué se conectan por arriba? Porque está pensado que llegue a haber una nieve de 4 metros. Ajá. Claro, en Lugano no nieva. Entonces estamos en un pequeño problema. Detalle. Claro, mira. Entonces, por eso es que se intercomunican por arriba, porque esa es la lógica de ese complejo habitacional. Complejo habitacional con departamentos grandes, con terraza común. Y qué bueno. Y el otro proyecto era un proyecto de torres que solamente se hicieron 4 o 5, que encima eran torres altísimas, torres de 15 pisos. Entonces, eso era Lugano Proyecto 1, Lugano Proyecto 2, que se termina en el 71. Después tenés el barrio Macías, que es un barrio de casas bajitas, que está enfrente a Lugano 1 y 2. El barrio Almirante Brown, que es un barrio de casitas, que está entre Lugano 1 y 2 y el barrio Macías. El barrio Copelo, que es un barrio que está del otro lado de Lugano, del lado de cerca del límite entre Lugano, Mataderos y Villa de hay Parque Avellaneda. Que ahí también está el barrio Castro. Después tenés el barrio Hogar Obrero, que ese sí es de la época del peronismo. Y después tenés también, para el otro lado, la aparición de lo que va a ser mi terruño, ahí sí, mi pago chico dentro de Lugano, que va a ser el barrio Piedrabuena. Uh-huh. Barrio Piedrabuena, que tiene una primera etapa de casitas, una segunda etapa de edificios de 3 pisos, y la última etapa de edificios de 12 pisos, conocidos con el nombre de escaleras. Ahí no, nosotros no le llamamos torres, sino que les decimos escaleras, porque se da la particularidad que en Piedrabuena los ascensores no paran en todos los pisos. El ascensor solo para en el 5º, en el 8º y en el 12. Uh-huh. O sea, si vos vivís en el 3º, en el 4º, en el 6º, en el 7º o en el 10º, tenés que subir o bajar alguno de esos pisos y subir o bajar por la escalera. ¿Por qué es así? ¿Por qué está hecho así? ¿Por qué está hecho con escaleras? Porque es todo un solo bloque de hormigón armado. ¿Por qué es todo un solo bloque de hormigón armado? Porque se lo hizo pensando en un posible, en realidad el modelo que se tomó es de un barrio pensado en un lugar donde haya sismos. Ajá. Entonces se evite que los edificios se quiebren. Pero no es una zona de sismos. No, no es una zona de sismos. Pero ni de nieve ni de sismos. No hay sismos, no hay nieve, y armaban toda una estructura arquitectónica que no tiene nada que ver con las características del lugar. Sí, es como lo que pasó en su momento con la cancha de las canchas mundialistas, la de Mar del Plata y la de Mendoza, que se confundieron los planos. y que la mundialista se hizo sin aguante para la salinidad del mar y la de Mendoza se la hizo sin capacidad de sostenimiento de los temblores. Bueno, algo, lo mismo es lo que se hizo con el barrio Piedrabuena, que el barrio Piedrabuena, los edificios altos, estaban pensados para la misma época de Lugano Proyecto 1, Lugano Proyecto 2, pero que por diversas cuestiones de la vida política argentina, la obra se paró y se continuó recién en el año 78, que en realidad estaba pensado, Piedrabuena, estaba pensado como un barrio para contener a la gente que vivía en la parte de adelante de Ciudad Oculta, en lo que se llamó barrio de emergencia Evita, durante muchos años, además todavía estaba el cartel, me acuerdo cuando era chico se veía el cartel que decía barrio de emergencia Evita, que estaba del lado de Eva Perón, hoy lo que era Avenida del Trabajo, pero que obviamente como se terminó en dictadura militar ese complejo habitacional, la gran parte de los que fue a vivir ahí no era gente de la villa, sino que era gente que trabajaba en el Estado, en el gobierno de la ciudad de esos años, o en el gobierno nacional, o incluso policías o militares. Yo tuve el agrado, era un buen vecino, igual no sé qué otra cosa más, policía federal y que fue durante muchos años custodio de Macera. Así que ese es ex empleados de Somisa. Digo, esa es la particularidad de este barrio que tuvo, para colmo, tuvo tal pujanza también en Lugano en este sentido, porque también se llenó de clubes. Clubes por todos lados, canchas de fútbol por todos lados, canchas de fútbol de 11, que perduraron hasta la década del 60, hasta que de repente alguien compró el terreno, entonces la cancha voló, o la iglesia, como la iglesia de Don Orione, se hizo al lado, entonces la vieja cancha también voló. Entonces, pero muchos barrios, como el barrio, bueno, muchos clubes dentro del barrio, como el Club Atlético Lugano, que paradójicamente tiene su cancha en Tapiales, pero históricamente su sede estaba en el centro de Lugano. Bueno, el Pampero, club que es un histórico dentro del fútbol infantil, Yupanqui. Sí. Yupanqui es muy particular, porque Yupanqui no se dedicaba al fútbol. Yupanqui históricamente se dedicó al básquet. Y llegó a ser un gran equipo de básquet en su momento, en la vieja Liga Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, y con una particularidad. Tiene una pileta semiolímpica bajo tierra. Como no se le permitió construir sobre arriba por la normativa, tuvieron que hacer la pileta olímpica hacia abajo. El Club Albariño, o sea, muchos clubes importantes, clubes donde, por ejemplo, jugaron muchos deportistas cuando eran jóvenes, o que jugaban los famosos torneos barriales de la década del 60, los torneos de doble nocao. Partidos que se jugaban sábado y domingo, sábado día completo, domingo mediodía, donde jugabas dos partidos de 90 minutos el mismo día. Claro. Con esa particularidad, había que tener estado atlético. Había que bancarlo, sí. Y donde, bueno, uno de los vecinos notorios del barrio era Roma. Antonio de Roma, el arquero, claro. De Boca. Entonces, es ese barrio tan peculiar, un barrio de tango, un barrio de rock. Un barrio de rock porque dio Piedrabuena, dio a Viejas Locas, que tocaban sus primeros recitales en un como en la parte de atrás de un camión en desuso, que en Ciudad Oculta iban a tocar los Gardelitos para las fiestas patrias. Un barrio con sus carnavales, con sus corsos, que tiene en su avenida Riestra y lo comparte con la Plaza Sudamérica, que pertenece a Villa Riachuelo, que tiene la particularidad de que ahí hay dos monumentos que fueron utilizados en el pabellón argentino de la Exposición Internacional de 1899 en París. Digo, Lugano es muchas historias en un espacio territorial de la Ciudad de Buenos Aires que está al sur, que está alejado del centro, pero que tiene tantas historias en sí mismo que es para contar horas y horas del propio Lugano. Bueno, no tenemos horas y horas, pero hemos hecho un gran repaso. Fer, te mandamos un abrazo grande y bueno, seguiremos el próximo viernes con otra de las zonas porteñas. Seguiremos el próximo viernes. Feliz San Cayetano para todos, paz, pan y trabajo. Y si así se puede es. Escuchar ahora o después, les dejo canción, les dejo Viejas Locas, con una linda canción que habla del barrio y de la gente que vive en los barrios, que es Homero. Muy bien, quedará para unos minutos después. Un abrazo grande. Abrazo grande.